12:17 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo y ya saben que cada jueves llega el tiempo para la participación ciudadana, especialmente la de nuestros oyentes, que nos llega, pues en este caso, a modo de preguntas, de interrogantes, de denuncias también en torno a diferentes situaciones que se puedan producir en nuestra localidad. Nosotros las recogemos todas ellas a través del espacio Cosa de Todos cada jueves y hoy esas preguntas irán destinadas a la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que ya nos acompaña en la sintonía de la mañana, Pepi Morales. Saludamos, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar sobre diferentes asuntos, principalmente los temas que vamos a tratar antes de dar paso al turno de preguntas y demás, pues están relacionados con los asuntos que se abordaron en la última sesión plenaria correspondiente al mes de mayo y también con las propuestas que de cara al próximo pleno del mes de junio se van a plantear por parte de Izquierda Unida. Pero, en primer lugar, bueno, pues te quería referir a asuntos como, por ejemplo, la tramitación de un expediente de permuta de una plaza de policía local en Ubrique, que ha sido, bueno, pues una cuestión de la que, bueno, pues se ha hablado, ¿no?, en estos últimos tiempos por parte de las diferentes formaciones políticas. Pues sí. La verdad es que me hubiese gustado venir hoy a este programa después de tantísimo tiempo para tratar asuntos un poco más agradables y más cómodos para nuestro pueblo y también, en efecto, para mi persona, pero la realidad se impone y me obliga, en cierta manera, ante lo que deseo y lo que no deseo. En este caso, concretamente, voy a abordar un tema, una situación que jamás debió alcanzar ni la envergadura, ni la altura, ni la anchura que está teniendo en estos momentos. Y me refiero concretamente a la situación que se ha generado como consecuencia de la solicitud de permuta entre varios agentes de la policía, entre varios municipios de la provincia, tanto de Cádiz como de Sevilla. Es verdad que el caso aún no está cerrado, pero lo que más realmente me preocupa es la dimensión y el alcance que ha tomado. Y me pregunto, ¿por qué, por falta de cálculo, sensibilidad política o qué otros motivos hay, la decisión tomada por la alcaldía, rehusando la resolución del delegado de gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, instando a la alcaldía que adopte las decisiones oportunas para anular el decreto de alcaldía que ella misma firmó con fecha del 17 de agosto del año pasado, de conformidad con la normativa vigente de la aplicación y fundamento jurídico expuesto, pues desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, y de ellos se hicieron eco mis compañeros que estuvieron aquí el martes pasado, y la que os habla, pues nos preguntamos por qué se ha llegado a esta situación, a esta coyuntura. ¿Qué defecto de forma podemos observar? ¿Qué defecto de forma podemos evaluar y apreciar? ¿Cómo ha sido posible que solo se tenga en cuenta un solo informe, en este caso al que nos referimos, el de la asesoría jurídica de UGT en Andalucía, para dar por sentado y válido que ese era el procedimiento o la ruta a seguir y esa la ley que se acomoda para conceder la permuta entre los funcionarios? Podría hacerme mil y una preguntas, al igual que lo están haciendo en este caso, pues los grupos de municipales que no gobernamos, igual que muchos de los ubriqueños y ubriqueñas se las están haciendo en estos momentos y desde que este tema vio la luz pública, pues desde Izquierda Unida vamos a ser bastante escrupulosos, bastante cuidadosos y, si me apuras, bastante puntilloso con este tema. Y de manera absoluta y de forma objetiva, todo lo que sea capaz, de manera personal y como portavoz de mi grupo, y sobre todo como ya declaramos en su momento, tanto en la sesión plenaria de noviembre del año pasado como en estos micrófonos, no vamos a hacer de ninguna manera juicios o valoraciones de nadie que, ejerciendo sus derechos y que de forma supuesta tenía, les ha llevado y le ha desembocado en este brete. Una situación súper incómoda, molesta y además desagradable, y para nosotros también en este sentido bastante violenta. Lo que sí quiero dejar claro, que sí vamos a evaluar y enjuiciar, y desde nuestro grupo se critica, es la actuación de nuestro gobierno local, el de Ubrique, el de nuestro pueblo, presidido en este caso por doña Isabel Gómez, que no ha tenido quizás la cautela, no ha tenido la precaución, quizás no ha tenido tampoco el cuidado y el tino o la fortuna de tener una visión un poco más amplia sobre lo que podría ocurrir, sobre lo que ha derivado todo este asunto. Después que desde el comienzo se le avisara y advirtiera por parte de la Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía en Cádiz en el mes de septiembre del pasado año. Ahora, en estos momentos, al día de hoy, a la fecha de hoy, parece casi inevitable que nuestro ayuntamiento establezca un contencioso administrativo con la delegación de gobierno de la presidenta de Andalucía, su propia compañera de partido, en Cádiz, que se puede saber cuál será el comienzo de esta situación, ya que solo quedan unos cuantos días para que el plazo dado por el delegado de gobierno, el señor López Gil, finalice y termine y comience a tomar otras medidas más drásticas. Así que este asunto no son cuestiones judiciales o cuestiones policiales, como volcó en estos micrófonos uno de los concejales del equipo de gobierno para quitarle importancia, para quitarle hierro a este tema. No. Este es un asunto entre Isabel Gómez y el delegado de gobierno en Cádiz. Este es un asunto entre nuestro ayuntamiento y la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz. Este es un asunto entre doña Isabel Gómez y don Fernando López. Este es un asunto entre Isabel y Fernando. Pocos casos o ninguno, según he podido averiguar, se han podido vivir en nuestro ayuntamiento como este y con este calado. De la misma manera, poca gente o ninguna habrá tenido la oportunidad de tener en sus manos el expediente que en este caso nosotros tenemos, de permuta múltiple entre los policías locales de varios municipios, entre ellos el nuestro, el de Ubrique. Del mismo modo, también se han tomado decisiones que afectan o benefician a algún permutante y que la Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía lo culpa a la buena relación personal que uno de estos permutantes tiene con una concejal de este equipo de gobierno. Aquí no vamos a entrar ni a calibrarlo siquiera, pues que no es asunto de nadie la amistad que pueda tener ningún concejal con cualquier ciudadano. La denuncia, en este caso la acusación de recurso extraordinario de revisión de actos, rectificación de errores, registrada en nuestro ayuntamiento y con fecha del 13 de septiembre del año pasado, en el primer punto, advierte, no comunica, sino advierte una posible vulneración del principio de igualdad de trato, sin perjuicio de poder estar incurriendo también, y esto suena bastante gordo, en un presunto delito de prevaricación, delito o infracción y fraude de ley. A mí, de que se perciba defecto de forma por incumplimiento de algún precepto legal, como subraya la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, como que no se emitieron informes del secretario del Ayuntamiento de Ubrique, jefe de personal del Ayuntamiento, que en este caso, como todos sabemos, no hay, no existe, y del jefe de policía local de Ubrique, ni de los jefes de los demás solicitantes. Lo que vemos claramente es que se formulan las preguntas, las permutas múltiples en aplicación de una ley desfasada y que no tiene prevalencia a la que la delegación de gobierno en Cádiz entiende debe aplicarse en este caso. Hay que aclarar que con la ley que, según la delegación del gobierno, había que aplicar en esta solicitud, no se podrían realizar alguna permuta, en el caso de Ubrique, por ejemplo. Pero, sin embargo, con la ley que aplica nuestro ayuntamiento, no es preceptivo un condicionante que hubiera supuesto la no admisión de la permuta. Me parece especialmente importante y de gran calado y relevancia recalcar este matiz porque supone el núcleo y la base de todo este entramado y el que nos puede dar la clave y la llave de el por qué se toma la decisión de aplicar esta ley de 1952 superada por otra del año 1964. es bastante significativo, como digo, y sin entrar en más valoraciones, que el proceso de permuta se le sume también el acuerdo plenario de la Corporación del Ayuntamiento de Ubrique, de reconocimiento de mérito a uno de los permutantes que una vez que consiguiera la plaza en Ubrique podría optar o no, cosa que no podría hacer en su anterior situación, hacer a la jefatura de la Policía Local de Ubrique. Es de recordar que en la sesión plenaria, y ahí están las actas, en la sesión plenaria del mes de diciembre, en noviembre, perdona, del año pasado, este reconocimiento era uno de los puntos del día de dicho pleno y que había, y nosotros, como grupo, habíamos recibido una documentación concerniente a este asunto por parte de lo que es la Unión de Policía y Bomberos de Andalucía, justo un día antes de aprobar este punto. Lo que nosotros le solicitábamos a la alcaldía en este pleno, que dada la información que habíamos recibido de golpe y porrazo, y al no podernos reunir ni siquiera incluso con nuestro grupo para poder estudiarla con un poco más de tiempo, pedíamos que se quedase encima de la mesa hasta el próximo pleno, hasta que nos reuniésemos, como he dicho, con nuestro grupo, evaluáramos la situación, la petición que hacíamos en este caso se nos denegó, no sin antes aclarar por nuestra parte, y vuelvo a decirlo, lo que he dicho antes, lo que dije en pleno y se ha dicho mil veces por estas ondas de Radio Ubrique. Quiero aclarar, como portavoz de Izquierda Unida, que por nuestra parte, en ningún momento, ni poníamos en duda, ni lo ponemos en el día de hoy, el valor y la labor de este agente en concreto. Quiero subrayarlo. Quiero ponerlo en negrilla, quiero ponerlo entrecomillado. En ningún momento, ni antes, ni durante, ni ahora, hemos puesto en valor, ni hemos dudado del valor y la capacidad y la labor de este agente al que nos estamos refiriendo. En este caso, como estamos hablando del pleno, este punto fue votado solo y exclusivamente por el Grupo Socialista, ya que los grupos que no gobernamos, pues nos quedamos con la documentación, pero sin poder hacer nada. Y, como ya digo, fue votado solo y exclusivamente por el Grupo Socialista. Sinceramente, a mí, como portavoz de un grupo de izquierda, pues a mí me hubiese gustado que el equipo de gobierno nos hubiese dado la oportunidad y el tiempo de evaluar, de hablar con unos, con otros, con todos los actores que hay en la escena, y si había que reconocer estos méritos a este agente, pues qué mejor hubiese sido que en vez de votar solo a favor del Grupo Socialista, pues en este caso hubiese sido la corporación entera al 100% quien reconociese los méritos de este agente. Ese es el pellizquito que yo sinceramente tengo, que no nos dieron la oportunidad de poder hacer lo que queríamos haber hecho. Y ahora aprovecho la oportunidad en las ondas de Radio Ubrique de que sinceramente no pudimos hacerlo porque no nos dieron oportunidad. Se nos cortaron las alas directamente y es algo que sinceramente pues nos entristece. Y quiero aclarar que contra la gente de la policía, ni con él ni con ninguno, nuestro grupo, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, tiene nada. Estamos totalmente abiertos a todos y cada uno de ellos, abiertos a sentarnos con todos, sin hacer juicios ni valoraciones, nada. Somos personas que estamos abiertas a dialogar. Y vuelvo a recalcar, no tenemos nada ni contra la gente al que nos estamos refiriendo, ni contra ninguno de los agentes que dejan su vida cada día en las calles, buscando nuestro bienestar, velando por nuestras vidas, y desde luego no es el momento ahora, pero que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no felicitarlos a nuestra policía local, que se está dejando la vida por nuestro pueblo? Así que son situaciones que hay que conocer en profundidad y pesar para poder tener un juicio bastante cercano a lo que podría desembocar una situación con tanta importancia, como ya hemos dicho, como la de la que estoy hablando. Y como he dicho antes, lo que no vamos a poner en juicio jamás son los méritos o el reconocimiento a lo de cualquier agente, a lo de que cualquier agente que pueda tener derecho, porque todos tienen sus derechos, a ser reconocido. Me parece que lo que sí, y esto sí hay que, voy a subrayarlo, hay que valorar, y valoro, y lo valora mi grupo, es la actitud tomada por este equipo de gobierno y su alcaldesa, que sin reparar si está haciendo bien, mal o regular las cosas, tira por el callejón más cercano. Después de la resolución del delegado de gobierno en Cádiz, Fernando López Gil, y en la determinación que hace, muchos nos tememos, y dada la fecha en que estamos, que se pueda producir, como ya he dicho antes, un contencioso, dado que la señora Gómez no lo acepta ni lo acata. Con fecha 17 de mayo del mes pasado, previo informe de Secretaría, se ha remitido a la Delegación de Gobierno en Cádiz un decreto suyo, o sea, un decreto de alcaldía, donde se remitió a la Delegación de Gobierno de Cádiz, donde no admite el requerimiento de anulación que se solicitaba en este caso el delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz. Tengo que dejar otro asunto bastante claro, nítido, y es que todos los datos, todos y cada uno de los datos que he dado, las declaraciones que he hecho hoy en estas ondas, están totalmente sujetas a la documentación que tenemos en nuestra vez, que tenemos entre nuestras manos, y que no hay una sola declaración o afirmación que no esté registrada en el expediente que tenemos. Eso quiero que quede bastante claro, subrayado, en negrilla, como he dicho antes, y si quiere, en letra luminosa. No estamos sacándonos de la chistera nada. Bueno, pues ahí queda esa primera intervención en torno a este asunto que querías abordar. Luego vamos a continuar y lo vamos a hacer haciendo balance de lo que fue la celebración del último pleno, el pleno correspondiente al mes de mayo, en el que, bueno, pues en principio se abordaban diferentes puntos dentro de la parte resolutiva, también mociones por razones de urgencia que se incluían, y luego pues tenemos esa parte dedicada al control y fiscalización del gobierno local. Lo valoramos en su conjunto, ¿no? Pues sí, bueno, decir que el pleno estuvo bastante movidito, tanto dentro de la bancada política como en el público, como ya es costumbre, pues hubo sus movidas dentro de lo que los asistentes como público, hubo me tengo que reír por no llorar. Porque es que no transcurre un pleno sin que haya una anécdota. Y en este caso por un integrante del Grupo Socialista. En este caso, pues, se llamó al orden, y dentro de esa llamada al orden, porque yo desgraciadamente tuve que abandonar la sesión plenaria por motivos ajenos a mi voluntad, vamos, que no podía quedarme. Y el caso es que cuando yo llego a casa, pues te pongo Radio Brique, yo haciéndole publicidad a nuestra radio local, y me encuentro con que escucho algarabía, gritos, no voy a entrar en más profundidades, pero sí que escucho a la alcaldesa decir, literalmente, además se puede comprobar en acta, vamos a seguir trabajando y no vamos a echarle cuenta a mediodía. Esa declaración, pues, a mí me impacta, porque se trataba de un integrante de un colectivo de aquí de Ubrique. Pero resulta que ese rifirrafe, o esa rozadura, ese encontronazo que tuvieron tanto el secretario de grupo municipal, en este caso, socialista, con este colectivo, en este caso con el joven que había allí, pues fue bastante dura. Y yo me pregunto, a ver, si hay que poner en orden, hay que ponerla a todo el mundo, porque estamos bastante acostumbrados a que este hombre, de manera permanente y continua, cada pleno, cada sesión plenaria, interfiera, se ría. Y bueno, según palabras de la alcaldesa, pues a veces es que no, este hombre no va a poder bostezar o hacer un gesto o hacer alguna exclamación. Pues bueno, en este caso no fue nada de eso. Fue algo un poco más allá de todo esto. Y su declaración, pues la verdad, no me, ni a mí ni a mi grupo, pues no gustó nada. Referirse a un ciudadano como medio días y que siguiéramos a lo nuestro, pues la verdad no me gustó nada. Y tengo que denunciarlo. Tengo que denunciarlo porque para mí todos son días enteros. Estén de acuerdo con lo que yo estoy diciendo o no. O no. Y por otra parte, cuando fue el turno de ruegos y preguntas, pues sí que se escuchó claramente. Y los ubriqueños y las ubriqueñas que puedan y quieran corroborar las palabras que estoy diciendo, pues en el turno de ruegos y preguntas se preguntó justamente el problema que había con esta asociación, que desde luego yo no voy a dar nombres aquí. Y desde la parte del público sí que se escuchó pues como una especie de insulto hasta hacia el portavoz que hacía la pregunta, llamándolo provocador. Entonces yo sí que de verdad, a mí estas cosas me duelen y me afectan. Me afectan de forma negativa. No todo afecta de manera negativa, porque de los errores aprendo, yo aprendo. Pero estas cosas me bajan el ánimo. Me bajan el ánimo porque somos los primeros que tenemos que hacer ejemplo en conducta, en la forma de estar, en la forma de dirigirnos, en la forma de expresarnos. Y la verdad, esto me desanima un poco. Yo no soy política de profesión, pero sí política de vocación, y no de ahora, sino de mucho tiempo. Yo he dado la cara ahora, pero lo que no voy a admitir son la falta de respeto, el no tolerar que otra persona pueda pensar o ver una situación de distinta manera a la mía, o en este caso a la de otros, y sobre todo tiene que estar el respeto. Y entre los políticos, aún más. Hemos sido elegidos democráticamente por el pueblo para trabajar por y para el pueblo, siendo ejemplo en todos. Estemos en sesión plenaria, junta de portavoces, en Radio Ubrique o tomándonos una cerveza. Porque los ubriqueños y ubriqueñas se fijan en nosotros. Somos ejemplo en muchos casos a seguir por ello. No le demos malos ejemplos. Forma de ir por la vida que no es la más adecuada. Y yo rogaría eso, que desde la alcaldía, pues si se calla uno, se calla todo. Si se le da la oportunidad a uno, se le da a todos. Y sobre todo, que no se permitan insultos. Como yo digo, quien quiera comprobarlo, está grabado. Y que se vaya al acta. O sea, la valoración inicial, ¿no?, del pleno de mayo. Sí, además luego no es muy halagüeña, ¿no? No, porque yo estaba ya en mi casa y no me gustó nada. No me gustó nada porque, sinceramente, Rocío, una cosa es cuando tú estás dentro de la sesión plenaria, estás ahí, digamos, en tu mundo, en tu hábitat, que cuando tú estás fuera y estás viendo lo que está pasando, lo que está ocurriendo dentro del lugar del salón de plenos. Que la verdad, a mí me impactó quizás más por estar fuera del salón de plenos que quizás a lo mejor si lo hubiese vivido. Lo que sí está claro que nosotros no sé si vamos a ir a tirar para adelante, pero a nosotros nos gustaría que hubiese lo mismo que hay una cámara apuntando a todos nosotros, los políticos, que hubiese una cámara apuntando también al público. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que si se hiciese de esa manera, nos cortaríamos un poquito. Porque ya digo, compartamos o no compartamos la visión o las ideas políticas, ante todo, está el respeto y un compromiso con la población. Ya no soy yo, soy la portavoz de un grupo municipal y me debo a las ideas de ellos, igual que otros se deben a sus ideales, pero siempre con el respeto, por delante. Y la tolerancia, por supuesto. Y ya te digo, yo, la verdad que cuando yo estaba escuchando todo este rifirrafe, como tú dices, ¿cómo dices? Rifirrafe. Bueno, enfrentamiento, este roce, ¿no? Enfrentamiento, pues la verdad que no me gustó nada. La verdad que no me gustó nada. Y en este, en otro orden de cosas, lo que sí que voy a seguir con la sesión plenaria es uno de los puntos que se presentaban en este caso, que era el toro del gallumbo, que seguro y estoy segurísima, vamos, que seguro que hoy entran preguntas sobre en nuestra posición hacia la celebración del toro del gallumbo. Pues sí, era uno de los puntos en el orden del día, como bien decía, hacía referencia exactamente a la conformidad para la organización del toro del gallumbo 2017 y como bien tú dices, pues también hay preguntas que hacen referencia a el motivo del no de Izquierda Unida a la celebración del toro del gallumbo. Bueno, así pues que... bueno, pues yo creo que si al leer nuestra posición en plenaria y bueno, ya que me dices que lo hay, pues lo voy a leer en su totalidad para que quede totalmente nítido, claro y sin duda ninguna. Pero en primer lugar sí que voy a leer un escrito que se le envió a la alcaldesa por parte de la portavoz de la Asociación Protectora de Animales, Zarpita, y el portavoz del Partido Animalista en Ubrique y la Sierra, Manuel Cabello Izquierdo. Nosotros hacíamos, antes de posicionarnos ante este punto, la solicitud de que se preguntábamos si el escrito le había llegado a todos y cada uno de los grupos que representamos la corporación. Y me dijeron que sí. Yo pedí que se me diese la oportunidad de leer este escrito y me fue denegada por parte de la alcaldía, que porque podría herir sentimientos y demás a personas que había en el público. Los respeto. No voy a ir para allá, pero sí que ellos me han dado autorización para que lo lea en estos micrófonos, para que no es solamente Izquierda Unida, que hay muchas personas. Y además el escrito es súper sensible. ¿Son dos escritos o uno solo firmado por los dos colectivos? Es un escrito firmado tanto por una formación política y por un colectivo. No, exactamente, por vale. El portavoz del Partido Animalista en Ubrique, Manuel Cabello, y la portavoz de la Protectora de Animales, Zarpita, Inmaculada Vázquez Zapata, en este caso. Venga, pues, ¿qué te parece? Bueno, pues como no tuve oportunidad en el pleno y ellos no han tenido oportunidad, pues te agradezco, Rocío, que me la des en este caso. Y dice así el escrito. El escrito tiene fecha del 26 de mayo de 2017, antes de celebrarse la sesión plenaria. Estimada alcaldesa, comienza. Representamos a un nutrido grupo de personas y nos dirigimos a usted con la certeza de que nuestra carta será leída y de que hará lo posible por tener en cuenta nuestras consideraciones, lo que le agradecemos de antemano y de manera profunda. Sobre nuestro pueblo han ido recayendo, desgraciadamente, varios sanbenitos que han empañado en cierta manera nuestra imagen e incluso nuestra identidad. Estas lacras han ido variando a lo largo de los años, incluso de los siglos. Pero las hemos ido sorteando siempre, a veces con gran acierto. A pesar de ser la ubriqueña una ciudadanía ejemplar, digna, trabajadora, con grandes valores aprendidos de los mayores, en ocasiones nos han tachado de contrabandistas, ignorantes o tramposos. Otras veces nos han identificado con historias de la prensa amarilla, con cuadrillas de falsificadores de bolso o con gente que no sabe ni de qué hablar. Pero la verdad, lo que de verdad cuenta es que todas estas historias forman parte del pasado, que ya esos temas están superados y que Ubrique tiene una imagen acorde a su dignidad y a su valía. Por más que muchos se empeñen en intentar renovar episodios que ya no tienen validez. Hace un par de años, un grupo de amigos, queriendo emular costumbres de otros pueblos de la sierra, puso en marcha un plan para organizar el toro del gallumbo. Y lamentablemente, todos los grupos municipales votaron a favor, incluido el mío, he de aclararlo, un gran error que estamos queriendo enmendar, de que esto tuviera lugar. hubo un gran movimiento popular en contra, pero fue precisamente la fuerza de este movimiento de oposición la que impulsó a los organizadores a que se coordinaran contra los que no pensaban como ellos, y entre amenazas y agresiones anónimas fueron acallando cualquier voz contraria, impulsando por algunos partidos políticos locales. Aquel grupo de amigos se constituyó como asociación y ha ido incrementando sus miembros en estos años. Ahora hemos visto de nuevo en las redes sociales que los directivos de estos mismos partidos políticos se han reunido con los responsables de la asociación para brindarles todo su apoyo, y sabemos que en los próximos días de nuestros días, de nuevo nuestros representantes municipales decidirán si se celebra o no este año la suelta de los toros por las calles de Ubrique. Con esta carta, que reúne el sentir de muchas personas ubriqueñas que han expresado su opinión a título particular y que cada día que pasa lamentan más profundamente que una actividad de maltrato animal tenga lugar por las calles de nuestro pueblo, a la vista de todos, incluso de los menores, queremos hacerles saber que muchos ubriqueños y ubriqueñas, independientemente de sus ideas políticas, de su edad, de su condición social, de sus intereses, están totalmente en contra de que se organice en nuestro pueblo, una suelta de toros por las calles para el jolgorio general. Que si 1.000 o hasta 2.000 ciudadanos de Ubrique disfrutan haciendo daño o a un animal por las calles antes de llevarlo al matadero. Hay otros 15.000 que ni siquiera se atreven a dar su opinión, visto como fueron tratados los primeros que osaron manifestarse en contra de aquellos 15.000 que no osan manifestarse. Muchos de ellos consideran este maltrato denigrante e insostenible. Que esta actividad no trae en absoluto turismo a nuestro pueblo, porque es una actividad local, sin raigambre, sin raíces, a la que asisten los miembros de otras asociaciones similares de pueblos cercanos, y que espanta a quienes buscan algo diferente, a quienes buscan tradición, gastronomía, naturaleza, cultura. Que no queremos cargar con este nuevo San Benito, ahora de maltratadores. Ha sido muy difícil luchar con el que nos cayó durante unos años, precisamente por un torero, que estuvo a punto de terminar con el buen nombre que habían conseguido nuestros padres y nuestros abuelos para el nombre, para Ubrique. Sabemos que toda la actividad taurina es un intento de hacer resurgir un negocio que se trata solo de una parte de la economía, que no admite la imprescindible reconversión. No hay nada más que ver. En los últimos años ya apenas se veían carteles pegados por nuestras paredes, y actualmente hay carteles anunciadores de toros por todos los muros de Ubrique, ensuciando las paredes y dando una imagen deplorable. Y precisamente porque se trata de un negocio y hay algunos personajes dispuestos a lo que sea con tal de no perder esta fuente de ingreso, quizás estas apreciaciones puedan llevarle a pensar que sería conveniente reconsiderar la autorización para que vuelva a tener lugar la suelta de toros en nuestro pueblo. Sea como fuere, lo que más nos importa es que nuestros gobernantes y vecinos sepan que hay cientos, incluso miles de ubriqueños que no están de acuerdo con esta acción de maltrato. Lamentablemente, el miedo hace que muchas personas no manifiesten sus ideas, aunque desde hace un par de años abandonamos el pueblo en esos días de suelta de toros para no ser partícipes de esta arcaica y primitiva práctica. Porque Ubrique, en contra de lo que dijo un representante municipal hace ya 4 años, no es taurino. Muchas gracias. Estas gracias la da tanto la portavoz de Zarpita como la portavoz de Pagma. Uh-huh. Quiero decir que es un escrito que he estado, tanto el grupo como Zarpita, pues le envió a la señora alcaldesa, y nosotros le hemos dado lectura con su consentimiento y con su petición. Uh-huh, porque, bueno, pues imagino que también... Nosotros estamos, en cuanto a nuestra posición, estamos al 100% de acuerdo con... Vamos, desde el comienzo que dice estimada alcaldesa hasta el gracias del final, ¿no? Hay que aclarar que sí, que nosotros pues vamos a apoyar al 100% este escrito. Lamentablemente, pues no se nos dejó leerlo en la sesión plenaria y así no consta en acta. Pues ese es el posicionamiento en este caso de Izquierda Unida en torno a ese punto en el orden del día del pasado mes de mayo en el que se daba conformidad para la organización del toro del Gallumbe de esta edición 2017. Sobre esta cuestión no sé si hay algo más, sino si nos meto esta posición en sesión plenaria, porque si me está diciendo que ya hay llamadas o WhatsApp o esto que sé, preguntas por teléfono sobre nuestra posición, pues mira, voy a ser muy rápida. Nuestra intervención tenía 4 o 5 páginas y se extendía largamente. Voy a hacerlo más, resumirlo lo más posible para que en este caso pues tengamos tiempo, que creo que se nos está agotando, ¿no? Bueno, un poco, sí. Pues daremos por ruedas de prensa si es necesario. Vamos allá. Bueno, como decía en la sesión plenaria, pues nuestra condición de militante de una formación política que aboga y defiende sin ningún tipo de reserva por la mayor defensa del medio ambiente y natural, la biodiversidad en el planeta, seriamente amenazada por la actividad humana y por ampliar la protección y defensa de los derechos de los animales, nos lleva a manifestarnos de la manera más clara, precisa y sin tapujos a la no aprobación de la suelta del toro, coincidiendo, como ya he leído antes, con la carta de Estado de estas dos asociaciones, por la calle de nuestro pueblo, y ello por la exposición de dos posicionamientos tan distantes, tanto en el tiempo como por la base ideológica. Venga. Pero que en definitiva concluye y desembocan en lo mismo. Voy a hablar de la Iglesia y voy a ser escueta. Voy a hablar de la Iglesia porque quizás los católicos practicantes es necesario que conozcan lo que los decretos o las bulas pues están olvidadas ahí, metidas en un cajón, y quizás los que quieran llevar una vida piadosa en la fe católico-romana, pues sería bueno que estuviesen informados, ¿no? Pío V, un papa que se adelantó a nosotros casi hace más de 450 años a los momentos en los que estamos viviendo, en la que aún nuestra sociedad no ha sido capaz de ponerse de acuerdo en principio tan básico como anteponer la defensa de la vida de todos los seres, de todos los seres vivos, y máxime cuando por razones existenciales los humanos no tenemos necesidad de atentar ni al respeto ni a la vida de otros seres vivos. Y sí los utilizamos tan solo por diversión. Si no los pudieran transmitir, nosotros que nos preguntamos eso. ¿Qué opinión tendrían de aquellos que lo utilizan para distraerse y pasar el rato por la idea de que tienen que solo son animales que nacieron para esto y por lo tanto no sufren? Pues este papa, Rocío, como te iba comentando, Pío V, decretó una bula en 1567, como ya he dicho, 450 años atrás más o menos, citando a que en muchas ciudades y lugares las luchas de toros y otras fieras en espectáculos públicos y privados no cesaban. Después de que en el Concilio de Trento se sentenciara la prohibición, ojo, a los que quieran tengan oído, que oigan, la prohibición del repugnante uso del duelo, del dolor. Excomunión a perpetuidad, y lo subrayo y lo pongo en negrilla. Es lo que decreta Pío V en su bula. Y transcribimos de la traducción, entre comillas. Por tanto, nos, considerando que esos espectáculos en que se corren toros y fieras en el circo, en la plaza pública, no tiene nada que ver con la piedad y caridad cristiana, y queriendo abolir tales espectáculos cruentos y vergonzosos, propios no de hombre, sino del demonio, quiero decir que esto es la declaración de Pío V, y proveer a la celebración de las almas en la medida de nuestras posibilidades, con la ayuda de Dios, prohibimos terminantemente por nuestra Constitución, que estará vigente perpetuamente. O sea, que en el siglo XXI no ha muerto esta, digamos, bula de Pío V. V, bajo pena de excomunión y de anatema en el que se incurrirá por el hecho mismo y de forma rápida que todos y cada uno de los príncipes cristianos, cualquiera que sea la dignidad que sean revestidos, sea eclesiástica o civil, incluso imperial o real de cualquier otra clase, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, o cualquiera que sea su comunidad o estado, permitan la celebración de esos espectáculos en que se corren toros y otras fieras en las provincias, ciudades, territorios, plazas fuertes y lugares donde se lleven a cabo. Prohibimos, asimismo, que los soldados y cualesquiera otras personas osen enfrentarse con toros u otras fieras en los citados espectáculos, sea a pie o a caballo. Ya se adelantaba, como ya decía, Pío V, 450 años, a pie o a caballo. Y si alguno de ellos muriese allí, no se le dé sepultura eclesiástica. Por nuestra parte, consideramos que esta bula de Pío V solo afecta, como está claro, a aquellos que pertenecen a la Iglesia Católica Romana. Y en verdad, y como yo he dicho antes, en verdad acata sus enseñanzas y las disposiciones que la Iglesia impone. Y esta está muy clara. Yo creo que la bula de Pío V está muy clara. Es contundente, es nítida y además se extiende a lo que ya he dicho, a perpetuidad. Uh-huh. Ese es uno de los argumentos, sí, ¿no? Sí, es uno de los argumentos, pues lo pensamos así de esta manera porque, hombre, no todo es malo, porque sabemos que desde la Asociación del Toro del Gallumbo hacen nosotros siempre vemos el lado positivo. También ellos hacen recogida de alimentos, donaciones y demás, y lo entregan a instituciones católicos romanas, ¿no? Bueno, pues queríamos como extenderlo un poco más a ver si llegaba a sus corazones, a sus mentes, a sus conciencias, no solo que sea la idea política, sino, digamos, espiritual y de fe, en esencia. Y por eso ese era uno de los puntos que está muy distante a ideas políticas, está muy distante a nuestra idea de política, pero queríamos volcarlo. En cuanto a los fundamentos de Izquierda Unida en defensa de los animales, pues en los estatutos de la 19ª Asamblea de Izquierda Unida en Andalucía, precisamente en el capítulo único, 1, y en el artículo 10, dice muy claramente: ¿quiénes pueden afiliarse? En el punto 2, no se aceptará la afiliación en Izquierda Unida de aquellas personas que, de manera probada, tuvieran posiciones públicas de defensa del modelo capitalista, hubiesen tomado posiciones contrarias a la ética política de agresión al medio ambiente, contrarios a la igualdad entre mujeres y hombres, o a la justificación de la violencia de género, o mantuvieran actitudes contrarias al respeto por las diferencias personales, sean en su vertiente racial, física, cultural, religiosa, de opción sexual o de identidad de género. Tampoco se aceptará a personas que practiquen el maltrato animal. Asimismo, no se aceptará la afiliación de aquellas personas que no respeten todas las sensibilidades ideológicas que hay dentro de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. En el programa de gobierno de Andalucía en el 2012-2016, en lo que es el apartado de medio ambiente y ordenación del territorio, pues esta ley dice lo siguiente: la ley de protección de los animales vigente en Andalucía, al ser una ley de mínimos dedicada casi exclusivamente a los animales de compañía, y eso es cierto porque lo vivimos cada día, resulta una ley insuficiente y que de ningún modo supone que la protección y defensa de los animales en Andalucía tenga una cobertura legal y sea suficiente. A lo anterior hay que unir lo que es la ley de la flora y fauna silvestre. Es en realidad una normativa orientada especialmente a satisfacer la demanda de muchos cazadores y pescadores. Se hace de necesaria una verdadera ley, y además lo demandamos, no solo en nuestros municipios, sino a nivel provincial y regional e incluso nacional, la defensa de los derechos de los animales, con el fin de establecer unas normas generales de protección para lo que es la regulación específica, que vaya más allá de la que va dirigida a los animales domésticos y de compañía que podemos tener en la caza, de regulación de las actividades agropecuarias para limitar al máximo, en la medida de lo posible, lo que es el sufrimiento animal, erradicación de los métodos inhumanos que se emplean en la cría del ganado. Todos sabemos cómo se ceban al ganado. Y las explotaciones avícolas, tales como la alimentación forzada, el crecimiento en cierto en lo que son los encierros de forma permanente, la inmovilidad a los o los mataderos, que de forma irrespetuosa, lo que es faltando el respeto con las normas de abatir lo que son, de matar a los animales. La eliminación de las subvenciones, otra de nuestras peticiones a nivel de todos estamentos, de subvenciones y ayuda directa al mundo de la teromaquia, prohibición de la comercialización de animales exóticos, que como todos somos, sabemos y conocemos, son bastante peligrosos para la fauna y la flora autóctona. Hay que preservarla, hay que guardarla. La mejora de las condiciones de la crianza de animales para el consumo humano, consensuar una ley de base autonómica con los derechos y deberes de los cuidadores y entidades implicadas en la convivencia de propietarios de perros y su entorno, que no nos quedamos cortos, queremos abarcar a todo, desde lo que es nuestra caza, nuestra intimidad, a lo más público. Y en cuanto a mejoras seamos capaces de incorporar a esta nueva y necesaria ley de protección y defensa de los derechos de los animales. En conclusión, y nuestra propuesta que hacíamos en el Pleno, como estamos comprobando, estamos tratando de un asunto que supera lo estrictamente económico, y es verdad, lo que es estrictamente administrativo y hasta político, que es lo que suele ser normal lo que es en una corporación municipal y por los representantes del conjunto de los ubriqueños. Y nos estamos adentrando en un asunto complejo que en el pasado pues no tenía mayor repercusión que otros que tuviéramos los mismos criterios a la hora de decidir sobre esta fiesta del toro. En las dos partes en las que basamos nuestra exposición de motivos, se puede apreciar con toda claridad, con toda nitidez, que si una está sustentada, como decía antes, por motivos morales y éticos, incluso de fe, la otra, la que aquí avala el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, la sustentan por motivos éticos. Es así que amparándonos en estos motivos morales y éticos, es una petición que nosotros hacíamos en la sesión plenaria, sería una obviedad no atender a este caso, a nuestro intelecto, creencias o sentimientos, dando por sentado que a lo mejor del tema se le une lo que es subjetividad que cada una pueda aportarle. Somos personas, somos individuales y dependiendo de cada persona se ve la situación de distintas formas. Y es por ello que la decisión que adopte cada miembro de este pleno lo sería a título personal, es lo que decíamos nosotros en sesión plenaria, y con toda la carga ético-moral y sin menospreciar la sentimental, porque somos humanos, somos personas sentimentales, que también lo condiciona. Entonces, nosotros lo que hacíamos era, sugerimos que la votación de este punto del orden del día se haga en una votación secreta, es lo que pedíamos nosotros, para que todos los componentes de la corporación tuviesen libertad de expresión en este caso. Y caso que no se prosperase esta sugerencia, caso que fue así, no se nos aceptó, no por los grupos, en este caso, que no gobernamos, que estamos en la oposición, he de decir que en el caso de los andalucistas estuvieron de acuerdo a votar de manera individual y secreta, y incluso los populares, se les dio, desde el Grupo Popular, se les dio libertad en este sentido a sus miembros. No así en el Grupo Socialista, porque claro, se nos cortó que había sido una decisión tomada por el grupo y en el conjunto de una después de una reunión y que no había lugar a ese voto en secreto después de la información que aportamos, así que esta votación secreta no pudo hacerse. Entonces nosotros lo que proponíamos entonces que los grupos municipales, como ya he explicado, concedieran a sus miembros la libertad de un voto de voto y así dar cumplida cuenta la ley de conciencia de acuerdo a los principios de cada persona. Nos salió para adelante nuestra propuesta y se votó, todos votaron a favor, es decir, que votaron a favor populares, socialistas y andalucistas, con el único voto en contra de Izquierda Unida, Los Verdes, por convocatoria de Ubrique. Bueno, pues vamos a concluir este tema y lo vamos a hacer la 1:08, es la hora que marca el reloj ahora mismo, se nos agota el tiempo prácticamente, pero sí que vamos a concluir este tema y lo vamos a hacer con preguntas, que me estás haciendo referencia. Preguntas, además, en torno a este mismo asunto, por eso vamos a concluir este tema con esas preguntas. Yo voy a dar lectura a todas las preguntas que se han acumulado en torno al tema del toro del gallumbo, para que esa respuesta, pero voy a unificarlas todas ellas. Vamos a ver, dice, como decíamos antes, ¿no? La primera, que la repito, la quisiera saber, el motivo del no de Izquierda Unida a la celebración del toro del gallumbo, eso por un lado. Luego, un oyente pregunta en concreto el motivo por el cual no limpian las pintadas de no al toro. Es otra de las cuestiones que plantean los oyentes. Luego, mi pregunta es si Izquierda Unida tiene que ver con las pintadas que hay desde el bosque a Ubrique, porque esas pintadas dan muy mala imagen para nuestra localidad. Otra pregunta, otro oyente en torno a este tema. Estoy en contra del toro del gallumbo y de todos los toros. Pienso que algún año se podían poner los miembros de la asociación en el lugar del toro a ver cómo se sentían ellos. Y otra pregunta más, quiero decirle al partido de Izquierda Unida que al toro no se le hace daño, va suelto por las calles, el toro da beneficio a la gente que viene de otros pueblos a disfrutar con la gente de Ubrique. Al que no le guste el toro, dice pues que no acuda a esta actividad. En fin, son distintas preguntas, más que preguntas, son opiniones de los oyentes en torno al tema del toro del gallumbo. El debate, bueno, pues está abierto a nivel social y tampoco quisiéramos nosotros que el Cosa de Todo de hoy estuviera dedicado a ese debate. Únicamente esto. Así bueno, que doy lectura a todas esas cuestiones en relación al toro del gallumbo. Si te parece, Pepi, concluimos y pasamos a otras cuestiones porque se nos agota el tiempo. Yo creo que tanto a las cuatro preguntas como las que me ha resumido estas preguntas, pues yo creo que después de haber leído el escrito de la asociación de lo que digamos la firmante, la portavoz de la Asociación Protectora de Animales, Zarpita, como el portavoz del Partido Animalista en Ubrique, Manolo Cabello, nuestra declaración, pues, ¿qué decirle? Yo creo que ya ha quedado bastante claro, bastante nítido nuestra postura, nuestra posición. ¿Qué ocurre? Que nosotros respetamos a todo el mundo, pero también pedimos y exigimos también, dado los tiempos que nos ha tocado vivir, de libertad democrática, de libertad de expresión, que a nosotros, aquellos que no estamos a favor del maltrato animal, que no estamos a favor del toro del gallumbo, también se nos respete. Y no solo a Izquierda Unida, o a estas dos, a partido, o a esta asociación de Zarpita. Hay muchos ubriqueños que están en contra del toro del gallumbo. Pediría respeto. En cuanto a lo de las pintadas, mira, ya el año pasado Se nos acusó. Corría la rumorología en Ubrique era que Izquierda Unida era responsable de esas pintadas. Quien tenga pruebas que las presente. Porque ya a nosotros, nos tocó mucho las narices y, sinceramente, nos tocó mucho las narices que se nos acusasen de actos vandálicos de este calado. ¿Quién tiene que limpiarla? Pues mira, lo voy a decir muy claro, que la haya pintado y que no está de acuerdo con ella. Lo que no voy a quitarla yo, porque si tuviese que pintar yo todas las pintadas con las que no estoy de acuerdo, creo que pondría el pueblo de Ubrique, como pueblo blanco de la serranía de Ubrique, de manera luminosa y quizá deslumbrante. Porque me empezaría por una punta y terminaría por otra. Y le ahorraría dinero y costes al ayuntamiento, tanto para pagar pintores y pintura. Creo que mi postura y la respuesta ha sido clara. Antes de acusar, por favor, que ya está bien. Está bien. Porque que yo tenga una visión distinta a la de otras personas no quiere decir que yo sea enemigo de nadie. Yo conozco gente que corre el gallumbo. Yo hablo con ellos. Yo me tomo un café con ellos. O sea, yo soy una persona que, ni incluso mis compañeros de grupo, que reculan. Que porque pertenezca a otro grupo municipal, sea de socialista, o sea de andalucista, o sea popular, por tener distintas ideas, distintas formas de ver la vida, distintas maneras de ver, por ejemplo, estas fiestas, voy a dejar yo de hablarle como persona, de respetarlo de forma personal y política. Porque lo que está claro es que la diversidad de opiniones, ¿dónde está la grandeza de nuestra humanidad? La grandeza del hombre. Hombre, dejémonos ya, que los respetamos, que respetemos que ellos tienen ese fuego, esa pasión. Pero basta ya, que ya está bien de tantas acusaciones. Que nos respeten a nosotros también. Que si ellos son 2.000, hay 15.000 ubriqueños que a lo mejor no están de acuerdo con la suerte del toro. Y todos ellos, pues como ya he dado lectura, que esto no son palabras mías, son palabras de tanto de la portavoz de Zarpita e Inmaculada Vázquez como de Manolo Cabello, no somos los únicos. Hay personas que no están de acuerdo. Y algunos me decían, bueno, pues que pongan a su perrito por las calles de Ubrique y que los aleen y que le tiren de rabo o que le... A ver si le parece bien. O sea, que yo lo que pido es respeto, porque nosotros respetamos, ante todo. Y ya está bien de tanta acusación. Y el que acuse, que cuando haga la acusación muestre pruebas, que ya veremos nosotros lo que tenemos que hacer. Bueno, pues hasta aquí este asunto en torno a el toro del gallumbo, más que en torno a eso, en torno a lo que fue el punto en el orden del día de conformidad para la organización del toro del gallumbo. El pleno dio de sí otros asuntos más, pero si te parece los dejamos de momento porque tenemos poco tiempo y sí que hay alguna que otra pregunta, no muchas, pero sí que tenemos alguna que otra pregunta. Pues que me la pasas, que yo se la pasaré por escrito a los distintos delegados de cada área. Exactamente, para darle prioridad a los oyentes. Poder servir de ayuda, sentirme útil para mis vecinos y vecinas en la medida de los que no sea posible. Pues este oyente en particular se queja de que cada fin de semana se corta el tráfico y se bloquean calles debido a la multitud de actos que siempre pues tenemos en nuestra localidad, ¿no? Hay atascos en las calles de Ubrique, no pide que se eliminen este tipo de actividades, ¿no? Solo que no se corten las calles tan a la ligera por cualquier motivo. Y pone una alternativa, habla del trasvase. Yo imagino que el trasvase es para derivar esos actos que se desarrollan en las calles de nuestro municipio, ¿no? Intuyo. En definitiva, bueno, pues ahí queda ese tema, ¿no? En los cortes de tráfico, en las calles de nuestra localidad por... Es una propuesta que le trasladaré al correspondiente delegado del equipo de gobierno. Pues en principio esa es la cuestión que teníamos acumulada al margen del todo del gallumbo, ¿no? Porque siguen llegando algunas más, pero como hemos dicho... en la misma línea, así que bueno, pues el tema de las pintadas, el tema de, en fin, el posicionamiento de Izquierda Unida, que yo creo que ya lo hemos aclarado aquí durante este espacio. Es que yo creo, Rocío, que más clara, más sincera, más nítida que ha sido mi exposición no puede ser. Pues hasta aquí 1:16. Si te parece, para completar el programa de hoy, pues seguimos también abordando las temáticas que tenía planteada y que hacen referencia pues a las diferentes mociones, ¿no? que va a presentar el Grupo Municipal de Izquierda Unida, mociones que se presentaron en el mes de mayo en ese pleno y mociones pendientes, además también de presentar en junio en el próximo pleno. No sé de qué tiempo dispongo, porque la verdad es que presentamos tres mociones. Por motivos de urgencia en el pasado pleno y este martes pues registramos en el ayuntamiento otras tres mociones. Podemos nombrarlas al menos, ¿no? Sí, podemos nombrarlas. De hecho, una de las mociones que se presentó en pleno fue el proyecto de la eliminación de registros civiles del Ministerio de Justicia. Más que nada, nosotros hicimos una exposición clara, contundente, en la que los cuatro grupos políticos que formamos la corporación, pues votó primero el motivo de urgencia y segundo lo que es la moción. No fue tanto así en la segunda moción que presentaba Izquierda Unida, Los Verdes por Convocatoria por Andalucía, que era relativa a las reivindicaciones del profesorado, lo que es el profesorado interno de lo que son los conservatorios de música en Andalucía. Y nosotros lo teníamos muy claro porque lo llevábamos a pleno, porque la fecha era limitada. Es que este colectivo consta de 900 profesores que son interinos en lo que son los convocatorios de música de Andalucía. Y este colectivo pues estaba y se está movilizando ante la convocatoria de las oposiciones. En este caso estábamos hablando de 200 plazas, 200 puestos de trabajo para lo que es Andalucía azotada por el paro. Lo mires por donde las quieras mirar. La huelga indefinida de estos profesores afecta a aproximadamente a 8.000 alumnos de casi unos 51 conservatorios que hay en Andalucía. La falta de coordinación con las ofertas de empleo público de otras comunidades autónomas va a provocar, dicho en otras palabras, un efecto llamada al optar las plazas ofertadas en otras comunidades autónomas. ¿Qué ocurre? En breves palabras, esta convocatoria de las 200 plazas se hace solo y exclusivamente en Andalucía y también en Baleares. ¿Qué ocurre? Que Andalucía va a ser un imán para todo y cada uno de aquellos que quieran optar por ocupar una de esas 200 plazas, quedando lo que son nuestros ciudadanos, lo que son los andaluces, sin la oportunidad que se tendría si esta convocatoria, como se hace en el resto de España, se celebrase en el año 2018. ¿Qué ocurre en el 2018? Que todas las comunidades autónomas de España pues convocan este tipo de oposiciones, excepto Andalucía. ¿Qué ocurre? Que es, como te he dicho, un efecto imán. Y, vamos, esto la urgencia la se aprobó por el PP, por los andalucistas y por Izquierda Unida. Lo que es Izquierda Unida, el PSOE, dijo que de momento pues que se quedaba en la mesa. No sé si para el próximo pleno podríamos llegar a tiempo para que estas reivindicaciones de este profesor, del profesorado de los conservatorios de música, que coincide también con lo que son las oposiciones a primaria, pues quizás lo mismo ya llegamos tarde. Y eso es lo que no queríamos, que llegásemos tarde. Así que estamos al tanto y al quite a ver si es posible que desde nuestra población pues tengan ese apoyo. Porque estamos hablando de 200 puestos de trabajo para los andaluces y Andalucía ya bastante azotada está por el paro. La derogación del decreto ley de la Junta de Andalucía en torno a la escolarización del primer ciclo de infantil también, ¿no? Era otra de las mociones presentadas. Pues, hombre, desde Izquierda Unida estaba antes de la aprobación del decreto ley 1.17 de la educación infantil. Todos los ubriqueños y ubriqueñas hemos visto que en nuestra guardería ha habido pancartas, ha habido manifestaciones, se han ido a Sevilla y demás. Bueno, pues esto lo que vamos a decir aquí, lo que llevamos a pleno, es lo que ellos están reivindicando y nosotros apoyando en este caso. La introducción de un nuevo modelo de financiación para el curso escolar próximo, o sea, lo que es el 2017-2018, que supondría una disminución de las ayudas a lo que son los padres y recorte de los derechos adquiridos. Se alertaba de que los previsibles cambios de la Consejería de Educación lo que pretendía de fondo era mercantilizar la educación infantil. Un discurso que, sinceramente, choca frontalmente con los discursos de la Junta de Andalucía, que paradójicamente hablan de defensa a ultranza de la educación pública. Las movilizaciones previas a su aprobación querían evitar el desmantelamiento del tejido productivo vinculado a la educación pública, porque se entendía y se entiende que la liberación del precio traería como consecuencia que las grandes empresas bajaran los costes para atraer usuarios y ello provocaría lo que es el cierre de las pequeñas cooperativas y empresas. Una situación propia para que los grandes, lo que hemos dicho antes, las grandes empresas monopolizaran en este caso el futuro de este sector con las medidas de lo que es la precarización y la bajada de calidad del empleo, que ello conlleva además despidos como consecuencia de lo que son las escuelas infantiles. Un estudio que nosotros llevábamos a sesión plenaria, hecho por la Federación de Enseñanzas de Andalucía de Comisiones Obreras, hablaba sobre 400 centros de los 1.610 existentes en la comunidad, en nuestra comunidad, demuestra que el 54%, ojo al dato, de las familias andaluzas deberán pagar entre 14 y 140 euros más al mes por escolarizar a sus hijos y a sus hijas en las escuelas infantiles en el próximo curso. También señala el estudio que las más afectadas por este incremento son las familias en las que trabajan ambos, ambos miembros con salario mileurista, que no estamos hablando de grandes sueldos, mileurista, sin ninguna posibilidad de conciliar, por tanto, porque también se habla mucho de conciliación laboral desde la Junta, por tanto, con una media de 3 hijos. Según este estudio, en un 35% de los casos familiares se mantienen en el mismo tramo de bonificación y solo, ojo al dato, un 11% se benefician de una bonificación que ronda unos 40 euros mensuales, irrisorio. La Junta de Andalucía, además, ha establecido que las familias que no hayan hecho, lo digo para información, que no hayan hecho su reserva antes del mes pasado, del día 26 de mayo, no recibirán ningún tipo de bonificación, independientemente de su renta. Y nuestra propuesta estaba clara, era nítida, y como la propuesta anterior, en la moción anterior, pues la moción de urgencia pues fue aprobada por populares, por andalucistas y por Izquierda Unida, esta que os habla, y nos pidió el Partido Socialista que se quedase por la mesa y que en un momento dado se estudiaría y se presentaría de manera conjunta. Pero dada la fecha en la que estamos, que ya el próximo martes tenemos un comisiones informativas, aún no hemos tenido noticia alguna. Pues ahí quedan las mociones que se presentaron en torno al pleno del mes de mayo. Quedan pendientes las que sí que vais a presentar de cara al mes de junio, pero se nos agota el tiempo y quiero recoger una última pregunta que estaba pendiente en el correo electrónico que realizaba un oyente a través de esta vía. Y la cuestión es dirigida al equipo de gobierno actual, pero te la trasladamos en cualquier caso, ¿no? Dice que dónde o qué debe hacer uno para que de una vez por todas pinten 200 metros de línea amarilla para terminar con los atascos que se producen cierta o la mayoría de las veces en la curva de Vista Alegre cuando entran autobuses de fuera con turismo de grandes dimensiones, que las dimensiones más grandes de las habituales, ¿no? Y se tienen que maniobrar para no poder pasar por culpa de 4 coches, dice, aparcados en dicha curva. Y entonces, bueno, pues solicita que se pinte de amarillo, ¿no? Para evitar así que... ¿Sabes exactamente? Sí, el manda, lugar que nos envía una fotografía al respecto también en el que se ve bueno pues vehículos aparcados en esa zona que impiden el paso de otros vehículos de grandes dimensiones. Es un trauma, ¿eh? El micro, Pepe. Es un trauma porque a veces ahí te acelera, te asusta, y yo digo, ¿cuánta capacidad tienen los conductores de los autobuses, de los camiones? La verdad que los admiro, ¿eh? Profesional. Porque es que de verdad, para mí, amén de que es un espectáculo lamentable en este caso, por el tema político que nos toca, el tema de la travesía o circunvalación, que deberíamos de estar ya trabajando, ya. Pero de todas maneras, se lo voy a volver a trasladar, aunque yo sé que lo conocen, porque no es la primera vez creo que sale las antenas de Radio Brique, si no esta parte, si otra. Como la parte de la Jesulín Dubrique, vamos, lo que suele ser la travesía de nuestro pueblo. Pues hay que esa cuestión también que llegaba y que queríamos recoger hoy en el Cosa de Todo con el Grupo Municipal de Izquierda Unida. 1:27, nos salimos ya del tiempo previsto para el Cosa de Todo de hoy. Y bueno, pues hasta aquí llega este espacio en el que nos ha acompañado hoy la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, la DIL de Izquierda Unida, Pepi Morales, a quien agradecemos el que nos haya acompañado en el Cosa de Todo de hoy jueves. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rocío, y gracias a todos y cada uno de los ubriqueños y ubriqueñas que han estado oyendo este programa y, cómo no, aquellos que también han estado participando, estén de acuerdo con nuestras ideas o no, yo de corazón pues le agradezco su participación. Pues y nada, como no voy a venir más, pues decirle que pasen un feliz verano, que como nosotros somos ingeniosos, pues estoy segura que nos daremos más que un par de chapuzones y mitigaremos lo que es la ola de calor que nos está azotando. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Pepi.